Hola, buenas noches. Sed bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, responsabilizándose del correcto funcionamiento de la técnica, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen las ideas de los distintos programas y la locución ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros de una nueva emisión de nuestro espacio. Este año 2015 se cumple en 100 de la publicación de un clásico de la poesía estadounidense y, por extensión, universal. Se trata de Antología de Spoon River, la obra maestra de Edgar Lee Masters, y a ella vamos a dedicar dos ediciones, la de hoy y la de dentro de 7 días. Como suele ser habitual en Buscando Leones en las Nubes, no hay tiempo suficiente para hacer aquí una introducción detallada que presente con profundidad y un mínimo rigor los distintos enfoques que contemplamos al elaborar un programa, que dé pistas para una mejor comprensión de los textos leídos o para centrar convenientemente la música que os ofrezco. Os remito, pues, al blog de mi otro programa en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com, en donde a partir de pasado mañana tendréis una extensa reseña de la obra, limitándome a señalar ahora que Edgar Lee Masters da voz, en su recopilación, a cerca de 250 personajes originarios de Spoon River, un pueblo ficticio, aunque basado en su lugar de origen, Lewiston, efectivamente bañado por el río Spoon, en Illinois. Quienes hablan son hombres y mujeres que ya han fallecido y permanecen enterrados en el cementerio local, en la colina The Hill, que da título al primer poema de la serie y que será también el primer texto que hoy os leeré. Este carácter mortuorio de la obra explica también su aparición radiofónica en estas fechas, cercanas ya al Día de Difuntos. En realidad, y tal y como aparecerá en mi crítica del próximo miércoles, lo que nos encontramos en el libro son los epitafios de estos ciudadanos, el texto que figura en sus lápidas mortuorias y en el que los hablantes se presentan, muestran aspectos significativos de su existencia, desvelan secretos que habían permanecido ocultos, se rebelan contra la visión convencional o consabida de sus personalidades, confiesan sus miserias o las de sus conciudadanos, acusan o se vengan de manera póstuma de quienes les han dañado o perjudicado en vida, gritan, suspiran, protestan, ironizan, se indignan, dialogan entre sí, insultan, denuncian, profieren alegatos o refutan lo que consideran enfoques subjetivos y parciales de sus vecinos. Escuchamos, pues, las voces de los muertos dirigidas a nosotros, los aún vivos, y al resto de los pobladores de Spoon River. Y en ellas, en la libertad que deriva de lo inexorable de su acabada condición, detectamos los diversos registros de la inteligencia, la sentimentalidad y la emoción humanas, lo que convierte a Antología de Spoon River en un microcosmos que refleja la esencia de la naturaleza humana: la rabia, el sarcasmo, la ternura, la pesadumbre, el lamento, la amargura, el amor, la desesperación, la nostalgia, el dolor, la esperanza, la impotencia, la melancolía, la denuncia, el odio, los celos, la tristeza. Entre ambas emisiones serán 27 los poemas ofrecidos, que aparecerán entre piezas de blues de Chicago, pues aunque hay algunas estimables recreaciones musicales de la obra de Masters, con orígenes diversos y en diferentes géneros, he considerado que, siendo Illinois el estado al que pertenece el pueblo en el que se basa la antología, siendo Chicago su capital y el lugar en que pasó gran parte de su vida el propio Edgar Lee Masters, y siendo el blues un género que, a mi juicio, se aviene de maravilla con el clima que respira la obra, mi elección, pienso, resulta la más adecuada para poder disfrutar simultáneamente de textos y canciones. Y muy sobrepasado ya el tiempo del que dispongo para esta introducción, os dejo con la antología de Spoon River sonando entre acordes de blues. Espero que disfrutéis de la próxima hora. La colina. ¿Dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie, el débil de voluntad, el de fuerte brazo, el payaso, el borracho, el de las peleas? Todos, todos están durmiendo en la colina. Uno murió de una fiebre, otro se quemó en una mina, a otro le mataron en una riña, otro murió en la cárcel, otro cayó de un puente donde trabajaba para mantener a su mujer y sus hijos. Todos, todos duermen, todos están durmiendo en la colina. ¿Dónde están Ella, Kate, Mac, Lizzie y Edith? La de tierno corazón, la ingenua, la recia, la orgullosa, la feliz. Todas, todas están durmiendo en la colina. Una murió de parto vergonzoso, otra por un amor desgraciado, otra a manos de un bestia en un burdel, otra con el orgullo roto por haberse dejado llevar del corazón, otra que buscaba su vida lejos, en Londres y París, fue traída a su palmo de tierra por Ella, Kate y Mac. ¿Todas? ¿Todas duermen? ¿Todas están durmiendo en la colina? ¿Dónde están tío Isaac y tía Emily, y el tío Tawny Kincaid, y Sevigny Houghton, y el mayor Walker, que había hablado con hombres venerables de la Revolución? Todos, todos están durmiendo en la colina. Les trajeron a hijos muertos en la guerra, y a hijas aplastadas por la vida, con hijos sin padre, llorando. Todos, todos duermen, todos están durmiendo en la colina. ¿Dónde está el tío Jones, el violinero, que jugó con la vida por 90 años, desafiando la ventisca a pecho descubierto, bebiendo, alborotando, sin pensar ni en la mujer ni en la familia, ni en el oro, ni en el amor, ni en el cielo? Ahí está, charlando de las francachelas de antaño, de las carreras de caballos de los buenos tiempos de Clary's Grove, de lo que dijo Abe Lincoln en Springfield una vez. Cassius Huffer. En mi lápida han grabado estas palabras. Amable fue su vida, y en él los elementos de tal manera se combinaron que la naturaleza podría alzarse para decirle al mundo: este fue un hombre. Quienes me conocieron se sonríen al leer esta hueca retórica. Mi epitafio debería haber sido: la vida no fue amable con él, y en él los elementos se combinaron de tal manera que le hizo la guerra a la vida, y en ella le mataron. En vida yo no aguantaba las malas lenguas, y ahora que estoy muerto, tengo que soportar un epitafio grabado por un tonto. Friday. just won't let me be. Pick up, baby. People talks about me both day and night. I said, Lord, please forgive them. Oh, you're very way. I smell all solo. Face trouble with a smile. Rolling clouds and rebound. I smell out. They just won't. Let me be. Seleptamation. Los capullos de mi vida podrían haber florecido por todos los lados de no haber sido por un viento cruel que malogró mis pétalos por el lado que veíais los del pueblo. Yo alzo desde el polvo una voz de protesta. Jamás visteis mi lado florecido. Vosotros, oh vivientes, sois verdaderamente necios, que no sabéis lo que hacen los vientos y las fuerzas invisibles que rigen los procesos de la vida. children carry pistols too. Hair Drummer. ¿Siguen yendo los chicos y las chicas a la granja de Siever a beber sidra después de la escuela, a finales de septiembre? ¿Y a coger avellanas entre los matorrales de la granja de Aaron Hatfield cuando empieza la escarcha? Muchas veces, con alegres chicos y chicas, jugué yo por la carretera y las colinas, cuando el sol estaba bajo y el aire refrescaba, y nos parábamos a varear el nogal, que se alzaba sin hojas contra el ocaso de fuego. Ahora, el olor del humo del otoño y las bellotas que caen y los ecos de los valles me traen sueños de vida, revolotean sobre mí y me preguntan, ¿dónde están aquellos risueños compañeros? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos en los viejos huertos que hay camino de la granja de Siever y en los bosques que se miran en las quietas aguas? So fast. Stay on the road. I don't blame people saying walk in the blues. Walk in the blues. Cause man, this is it. Now I think I'll relax. That's the way to relax. Now watch this. Boy, is it hot today. all you got to do is put one foot in front of the other and keep on walking, walking the blues. That's what I call gliding low. I hope my old lady's home when I get there. All this walking, I don't mean my mother-in-law, I mean my wife. My mother-in-law, she's always there. So we'll just keep on walking anyway. Sarah Brown. No llores, Mauricio. Yo no estoy aquí bajo este pino. El aire embalsamado de la primavera susurra entre la blanda hierba, titilan las estrellas, la zumaya canta, pero tú te afliges mientras mi alma se extasía en el bienaventurado nirvana de la luz eterna. Vete a ver al bueno de mi marido, que rumia lo que él llama nuestro amor culpable, y dile que mi amor por ti, no menos que mi amor por él, forjaron mi destino, que a través de la carne gané el espíritu, y a través del espíritu la paz. En el cielo no existe el matrimonio, pero existe el amor. I want you to love me. Love your baby slow. I want you to love me. Love your baby slow. I want you to love me, baby, till I drop dead in front of your door. I want you to love me. Love me with your own free will. I want you to love me. Love me with your own free will. I want you to love me, baby. Love me and don't give me fear. That on my head. I want you to love me to the house that on my head. I want you to love me, baby, till you know I was dead. Lois Spears. Aquí yace el cuerpo de Lois Spears, de soltera Lois Fluke, hija de Willard Fluke, esposa de Cyrus Spears, madre de Myrtle y Virgil Spears, niños de ojos claros y miembros sanos. Yo nací ciega. Fui la más feliz de las mujeres, como esposa, madre y ama de casa, cuidando a los que amaba y haciendo de mi casa un lugar ordenado y de generosa hospitalidad. Pues yo recorría las habitaciones y el jardín con un instinto tan seguro como la vista, como si tuviera ojos en las puntas de los dedos. Gloria a Dios en las alturas. Lucius Atherton. Cuando yo tenía retorcido el bigote y mi pelo era negro, y llevaba pantalones ajustados y un alfiler de diamante, era un conquistador y robaba muchos corazones. Pero cuando me empezaron a aparecer las canas, ¡ay!, una nueva generación de muchachas se reía de mí, sin temerme, y ya no tuve más aventuras emocionantes en las que casi me mataban por ser un demonio desalmado, sino vulgares amoríos, amoríos recalentados de otros días o de otros hombres. Y llegó un tiempo en el que hasta viví en el restaurante de Meyer, aceptando comidas baratas, gris don Juan de pueblo, desaliñado, desdentado, fuera de juego. Hay aquí una gran sombra que canta a una que se llama Beatrice, y ahora veo que la fuerza que a él le hizo grande, a mí me hizo bajar hasta las heces de la vida. Your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. If you cross your heart to someone, you're not supposed to tell a lie. Before you said wrong or either do wrong, it have to be so long or either goodbye. The first time I crossed my heart, I was by your bedside on my knees. First time I crossed my heart, I was by your bedside, down on my knee. Sure enough, man. And I know the difference between I and you. I have to beg you, please, darling, help me, please. Homer Clapp. Muchas veces, Anner Clute, a la puerta, me negó el beso de despedida, diciéndome que antes teníamos que hacernos novios formales, y con un leve apretón de manos, me daba las buenas noches cuando la acompañaba a casa desde la pista de patinaje o después de la predicación. Apenas apagaba el ruido de mis pasos alejándome, cuando Lucius Atherton, lo supe cuando Anner se fue a Peoria, se colaba por su ventana o la llevaba a pasear en coche con su hermoso tiro de bayos, por el campo. La impresión que me causó el saberlo me hizo sentar la cabeza, y metí todo el dinero heredado de mi padre en la fábrica de conservas para conseguir el puesto de jefe de contabilidad, y lo perdí todo. Y entonces comprendí que yo era uno de los tontos en la vida a quien solo la muerte trataría igual que a los otros hombres, haciéndome sentir un hombre. ¶¶ can't help the river. Meets the sea. And in the sticky heat I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane, and it feels like rain, and it feels like rain. Lying here underneath the stars, right next to you. And I'm wondering who you are and how do you do. How do you do, baby? Clouds rolling across the moon, and the wind hollers out your name, and it feels like rain, and it feels like rain. Nellie Clark. Yo tenía solo 8 años, y sin haber crecido y saber lo que significaba, no tenía palabras con qué decirlo. Solo sabía que estaba aterrorizada, y se lo dije a mamá, y que mi padre cogió una pistola y habría matado a Charlie, que ya era un chico grande, con 15 años, de no ser por su madre. La historia, sin embargo, quedó unida a mí. Pero el hombre con el que me casé, un viudo de 35 años, era un recién llegado, y no oyó nada hasta 2 años después de casarnos. Entonces se consideró engañado, y todo el pueblo estaba de acuerdo en que yo no era virgen de verdad. Me abandonó, en fin, y yo morí al invierno siguiente. water. Oh, she brought me gasoline. George Gray. Muchas veces he estudiado el mármol que me han esculpido. Un barco anclado en el puerto y con las velas recogidas. No expresa mi destino de verdad, sino mi vida. Pues el amor se me ofreció y me acobardaron sus desengaños. Los pesares llamaron a mi puerta, pero tuve miedo. La ambición me reclamó y me asustaron los riesgos. Continuamente anhelaba, sin embargo, darle un sentido a mi vida. Y ahora sé que debemos desplegar las velas y coger los vientos del destino donde quiera que lleven al barco. Puede acabar en locura el darle un sentido a la vida, pero la vida sin sentido es la tortura de la inquietud y del vago deseo. Es un barco que suspira por el mar y le tiene siempre miedo. Change your ways, pretty baby. Dawn, it's something me and you. Griffy el tonelero. Un tonelero debe entender de toneles. Pero yo entendía la vida, además. Y vosotros, los que vagáis por entre estas tumbas, pensáis que entendéis la vida. Quizá pensáis que vuestros ojos abarcan un vasto horizonte, pero en realidad no veis más que el interior de vuestro tonel. No podéis asomaros por encima del borde para ver las cosas que hay fuera y a vosotros mismos a la vez. Estáis hundidos en el tonel que sois cada uno. Tabúes y normas y apariencias son las duelas de vuestro tonel. Rompedlas y deshaced el engaño de pensar que vuestro tonel es la vida y que entendéis la vida. Keep a job, laid off from having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Thank you. William y Emily. Hay en la muerte algo parecido al amor. Si con alguien con quien has conocido la pasión y el ardor del amor juvenil, sientes también, tras años de vida unidos, que se va haciendo débil la llama, y así, juntos os vais desvaneciendo, poco a poco, tenue, delicadamente, como si estuvierais en los brazos el uno del otro, desapareciendo de la estancia familiar, tal es la fuerza armónica entre las almas parecida al amor. John M. Church. Yo era apoderado de los ferrocarriles Q y de la compañía de indemnizaciones con la que tenían su seguro los dueños de la mina. Recurría a todas mis influencias con jueces y jurados y con los tribunales supremos para rechazar las reclamaciones de accidentados, viudas y huérfanos, y así me hice rico. El colegio de abogados me elogió en una resolución altisonante y me mandaron muchas coronas de flores. Pero las ratas me han devorado el corazón y en mi cráneo ha anidado una serpiente. I first met you, it was in a dream. I never thought that you could ever be so mean. Yes, darling, you left me. with a broken heart. Yes, darling, you left me with a broken heart. Life was so sweet, both night and day. Someone came along and you strayed away. But yes, darling, sin tiempo apenas ya para la despedida, debemos cerrar por hoy esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la antología de Spoon River, el gran clásico de Edgar Lee Masters. Las casi siempre amargas palabras de los habitantes del cementerio del imaginario pueblo de Illinois, cuyas voces protagonizan el libro, han sonado entre magníficas piezas de blues de Chicago, interpretadas por algunos de los grandes nombres, muchos auténticas leyendas, del género. Y así, habéis podido escuchar a Robert Johnson, Junior Wells, Valerie Wellington, Willie Dixon, Muddy Waters, Larry Bell, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Jimmy Cotton, Otis Rush, Big Walter Horton y Jimmy Rogers en una misión que espero os haya resultado profunda, intensa y conmovedora, y con la que hayáis podido disfrutar. Dentro de 7 días volveremos aquí, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en la ideación del programa y también en su locución, en lo que será la segunda y última parte de esta breve serie dedicada a la obra maestra norteamericana. Pasad una buena semana. Adiós.